gusto saludarle acá en Enfoque a la Familia. Soy Stephanie Campos. Hoy continuamos con el tema Las cuatro cosas que atentan contra el matrimonio. Lo estamos desarrollando con nuestro director Sixto Porras. Tanto la infidelidad, la agresión, el abandono y las adicciones están destruyendo muchos hogares a nivel del mundo. Recordemos que la familia sigue estando en el corazón de Dios, por eso vale la pena cuidarla y luchar por ella. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Continuamos con la segunda parte del tema, cuatro cosas que destruyen una familia, la infidelidad, la agresión, el abandono y las adicciones. Lo estamos conversando con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Muy bien, Stephanie. Qué bueno que podemos hablar de este tema. Pueden ser otras cosas. Elegimos estas cuatro porque parecieran ser las principales que se dan en los hogares, pero el propósito del programa es que podamos distinguir aquellas amenazas que se están dando en casa para proteger la familia. Otra de las cosas que pueden destruir una familia es la agresión, y actualmente esto está llevando a muchas personas a las cárceles, a los hospitales o también al cementerio. Cuando alguien no aprende a poner límite a su enojo, al manejo de la ira, termina siendo un agresor. Una persona que es agresora es una persona que es víctima de la agresión en el pasado, o bien que aprendió la conducta en el pasado, la justificó y la legitimó. Por lo tanto, ahora se vive de forma natural. Esta actitud de agresión debe detenerse inmediatamente con lo que hemos llamado firmeza amorosa. Es decir, la capacidad de decir no más, hasta aquí. No puedes abusarme de esta manera. Eso se llama delito, es un delito. Y nosotros tenemos que aprender a entender que esto es delito, no solamente en la calle, sino también dentro del hogar. ¿Qué le podemos decir a esas personas que nos escuchan que pueden estar en ese círculo? ¿Cómo salir? Y también si hay alguien que nos escucha que es la persona violenta, que está dañando y abusando a su familia. Tiene que buscar ayuda. Normalmente el agresor luego llora, se siente culpable, dice que ya no lo va a hacer, pero no es suficiente. Tiene que vivir un proceso que le permita salir adelante. Número dos, no lo justifique. Ninguno de los dos puede justificarlo. La violencia produce víctimas, lastima las relaciones y es una conducta que se reproduce. Por lo tanto, sus hijos lo van a aprender. Cambie la manera de pensar. Nuestros pensamientos son el motor de nuestras acciones. Si no tenemos bajo control nuestras emociones, nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo, determinar que no es una conducta válida, correcta, y actuar conforme a nuestro nuevo código ético. No más golpes, no más gritos, no más maltrato. Cuando yo soy consciente de esto, esto es lo que me permite a mí comenzar a actuar diferente. Establezcan un pacto entre ustedes donde determinan que el respeto y la admiración va a prevalecer en el hogar. Otórguense autoridad el uno al otro. Es decir, el día en que yo te violente, tenés el derecho de decirme no más y pararte fuerte y firme. Eso me hará reaccionar. Es un mecanismo de ayuda mutua. Vamos a decidir no hablar bajo el efecto del enojo, sino que cada uno va a tomar su espacio hasta enfriar las emociones y tenerlas bajo control. Esto es indispensable. Busquen personas que sean testigos de que vamos mejorando y tengan la libertad de llamarles cuando hemos cometido el error. Acepte que usted es un agresor y que necesita ser tratado. Y acepte que usted es víctima y que necesita ser tratada. Busque literatura que le genere conciencia y le ayude a establecer una estrategia. Reconocer nuestra conducta errónea es fundamental. Otórguele valor a las personas. Ellos valen, no son cosas, no pertenecen, no son mi objeto, no son mi propiedad, son personas. Y por lo tanto, cuando yo le otorgo valor a las personas, me permite respetarles. establezcan una estrategia donde lo hablan claramente, donde los hijos, los padres, los esposos se ponen de acuerdo para decir, esta es la estrategia. Cuando enfrentemos un momento de ira, de enojo y de frustración, vamos a hacer esto. Uno, no vamos a hablar. Dos, si uno habla, el otro no va a responder. Tres, vamos a enfriar las emociones. El abandono también se está haciendo lamentablemente presente en muchas familias. Hay abandono físico, hay abandono emocional y esto está dañando el corazón de la familia. Tristemente, el abandono más doloroso es el que se da a partir de que la pareja establece un vínculo matrimonial, un pacto en una relación para siempre, donde jamás imaginamos que nos dejaríamos el uno al otro. Eso es devastador. Los expertos dicen que esto tarda unos 4 años en superarse, que es peor que el luto de enfrentar la muerte de un ser querido. El segundo abandono, que es muy doloroso, es el abandono de los niños. Entonces ustedes ven niños deprimidos, con intento de suicidio, que se preguntan qué hice. Nunca olvido el día que leí el pensamiento de una niña de 9 años. Dijo ella, escuché que mis papás se pelearon, la maleta estaba en la sala. Mi papá me volvió a ver, dijo, tengo que irme, su mamá y yo no nos llevamos. Pero vamos a vernos, papá. Él prometió que nos veríamos cada fin de semana. Nunca volvió. Él tenía alguien más que le esperaba. Tenía solamente 9 años cuando mi papá se fue y todavía lo extraño. Dios mío, no puede ser este tipo de cosas. Si usted se ha divorciado de su cónyuge, establezcan una relación de tal manera que nunca abandonen a sus hijos. Nunca. Cumplan las promesas que hace a sus hijos. De volver, de estar, de ir. Establezcan un régimen que les permita a usted mantener un contacto permanente con sus hijos. De tal manera que puedan cultivar esto. Una relación fuerte, firme. Cualquiera puede superarlo. Tengo una amiga que hace años no veo, tenía 17 años cuando ella me escribió su historia. Ella dijo, todo comenzó un día cuando desperté y dije, Dios, aunque mi vida no es perfecta y a veces no quiero vivir, gracias por vivir en un mundo lleno de personas que te necesitan. Vivo con una madre que vende su cuerpo, que es drogadicta. Vivimos en un lugar donde se trafica droga. Yo tengo que ser la mamá de mis 2 hermanitos menores, pero nunca he probado la droga y nunca he vendido mi cuerpo. Yo no sé quién es mi papá y creo que mi mamá tampoco sabe, pero a pesar de eso, todos los días me levanto temprano para llevar mis hermanitos a la escuela. Al final los recojo y en la tarde voy a trabajar. Cuando llego del trabajo hago mis tareas y le ayudo a mis hermanos a hacer las tareas y comemos. En algunos momentos escuchamos los gritos y escuchamos las cosas que se dan en casa, pero soy una persona feliz. Me encontré con Dios, perdoné a mi mamá y la amo. La amo más que todas las cosas y sueño que un día ella sea mejor y diferente. Cuando yo leo esta historia, una joven de 17 años escribiendo esto, digo, es un milagro. Bueno, eso quiere decir que nosotros podemos superar el abandono y convertirnos en constructores de una nueva historia. El hecho de que alguien en algún momento nos haya abandonado, no tenemos por qué vivir el mismo efecto del abandono. Otro punto para concluir nuestro programa de estas 4 cosas que destruyen una familia y destruyen vidas. Las adicciones, algo que está afectando hombres, mujeres, jóvenes y adultos. Las adicciones hay de muchos tipos. Pueden ser drogas como la marihuana, la cocaína, el crack, el alcohol, el tabaco. Las adicciones destruyen. El tabaco produce cáncer. El alcohol ha hecho que las personas, de ser profesionales o personas honorables, terminen siendo indigentes en las calles. El alcohol ha hecho que muchas personas hasta vendan su cuerpo. Las personas comienzan diciendo, yo puedo dejarlo cuando quiera, pero de repente se convierten en esclavos. Las adicciones han hecho que los hogares se destruyan, porque el hijo que cayó en adicción comienza a vender todas las cosas de la casa, roba a la familia, no saben cómo manejarlo. Por eso es importante que demos una educación preventiva para que ninguno en casa caiga en un proceso de adicción. Es importante que entendamos el efecto psicológico que ocurre en nuestras vidas. Es necesario que nosotros no abusemos de sustancias, porque el caer en la trampa de tomar constantemente pastillas abre la puerta a que yo sea propenso a las drogas ilícitas. Es necesario que nosotros seamos muy conscientes de esta situación para poder prevenir los efectos de la adicción. Las estadísticas dicen que hoy nuestros niños de 12 y 13 años están cayendo en la trampa de la adicción. Cada vez la edad está bajando en personas que están comenzando a ingerir drogas y sustancias tóxicas. Y es una forma de escapar de la realidad. Es una forma de huir de una realidad. Por eso las adicciones no tienen su origen en un deseo, sino tienen su origen en vacíos emocionales que deben ser llenos. Como conclusión, ¿cómo podemos fortalecer la familia? ¿Cómo podemos cuidar la familia? Hoy conversamos en este programa de estos dos días, conversamos acerca de cuatro cosas. Pero hay muchas más que puedan estar afectando. Entonces, ¿cómo podemos proteger ese ámbito familiar para evitar todas estas situaciones? En primer lugar, valorando la familia como lo que es. Son los que quedan cuando todo el mundo se ha ido. Son los que con el paso de los años permanecen a nuestro lado. Es nuestra familia. Número dos, establezcan un pacto entre ustedes de que ninguna de las amenazas, estas que mencionamos o cualquier otra, va a prevalecer. No dejen que los problemas se acumulen, atiéndalos inmediatamente. Es importante que nos perdonemos cuando hemos fallado. Y quiero decirle, todos nos vamos a fallar. Por lo tanto, es indispensable que para que exista paz haya perdón. Perdón significa un arrepentimiento por lo que hice, un cambio de actitud y frutos diferentes. Esto es arrepentimiento. Esto lleva a que la familia se vea fortalecida. Establezcan un pacto de familia donde no va a haber adicciones, donde no va a haber agresión, donde no va a haber infidelidad, donde nos respetamos mutuamente. Esto hace que el ambiente en casa sea agradable. Así es, que Dios nos ayude para cuidar la familia y podamos formar ese núcleo de una forma más segura y de mucha protección para las personas. Muchas gracias por estos comentarios y por estos consejos. Seguro, espero en Dios que cada una de las familias pueda ser fortalecida a partir de una actitud valiente de cada uno de nosotros. Todos tenemos el deber de cuidar nuestra familia y a las personas que nos rodean. Cuando luchamos por tener un adecuado ambiente, cada uno de sus miembros se va a sentir de una forma adecuada y podrá ver su casa como un refugio emocional. Compartimos con usted nuestro segmento Destellos de Mujer. La medida del valor de una mujer no depende de lo mucho que haya logrado en la vida, de su peso, de cómo sea su aspecto o ni siquiera de lo que otros perciban que es su nivel de espiritualidad. La autoestima de una mujer está basada en su capacidad de mirarse al espejo y que le guste la mujer que ve reflejada en él. Determinar la autoestima es descubrir el valor de la persona a la que Dios creó. Es reconocer que su valor se basa en el amor, la gracia y el perfecto diseño de Dios. Un aspecto elemental de la autoestima es comprender la importancia de cuidar la persona integral, cuerpo, alma, mente y espíritu, ya que son áreas sumamente conectadas. La mayoría de nosotras pensamos que sería estupendo estar delgadas, otras quieren ser más altas o más bajas, y a partir de ello entramos en el juego de las comparaciones que daña nuestra imagen. Para evitar estas mentiras estéticas, debemos tener una imagen corporal sana, la cual inicia al cambiar nuestro modo de pensar sobre nosotras mismas, alumbrando tu día con Destellos de Mujer. Usted nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer más sobre esta organización. Si desea comunicarse con nosotros, envíenos un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos en una próxima audición. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.